para los que por primera vez vienen y para aquellos que hace tanto que me siguen. Sepan que esto no empezó ayer. Vamos, Santiago. Mira la voz que lo canta, y es por sentir que me atrevo con las raíces que tanto se olvidan, persiguiendo foráneo modelo. Tradiciones del país que forjaron aquellos en fortines aguantando el valor. Qué bien describe José Hernández en su parte infiel. Digo en la zamba que hasta mi trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada, desheredados gauchos e indios empobrecidos reencarnan, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del corazón, y el condenable escapismo siniestro que me describe su cotidiano plato de alimento. Miente la historia, digo en la zamba de este guitarrero. Vamos, ¿eh? Muchas gracias.